Benjamin Franklin fue uno de los hombres más extraordinarios del siglo XVIII. Filósofo, inventor y patriota. Se elevó por su propio esfuerzo hasta ser una de las figuras más destacadas de América. En la lucha por la libertad, mucho es lo que debemos a este ilustre... Ratón, porque fue Ambrosio el verdadero autor de las proezas que se atribuyen a Benjamin Franklin. He aquí la prueba escrita por él mismo. Yo nací y me crié en Filadelfia, en la iglesia de la calle 2. Vivíamos en uno de los muros de la sacristía. Éramos 26 de familia y como todos comíamos, el gasto era enorme. Y estábamos tan pobres como ratones de iglesia. Como yo era el mayor, decidí salir a vérmelas con la vida. Si triunfaba, podría ayudar a mis hermanos. Y si no, pues, habría un hambriento menos en casa. Fue en el invierno de 1745. Había una gran crisis y escasez de empleos, especialmente para los ratones, quienes éramos una raza bastante discriminada. Señora, ¿podría emplear a un buen ratón? ¿Ratón? Para el anochecer ya estaba desesperado. Si no encontraba abrigo pronto, moriría sin remedio. Mi última esperanza era una casucha vieja, donde había un rótulo que decía Benjamin Franklin, tipógrafo y encuadernador. Si pudiera dormir aquí... Yo siempre fui muy sagaz. No entraba a un lugar extraño sin antes dar tres buenas olisqueadas. Tinta de imprenta, papel, libros viejos y no hay un solo gato. El lugar era casi tan frío como afuera. Y estaba lleno de aparatos raros. Había rollos de alambre... y un joven cara de luna tratando de escribir a la luz de una vela. Buenas noches, señor... Señor... Franklin, busco empleo. Vaya, qué perra suerte. Mi último par de lentes. Oh, no hay remedio. No terminaré la edición. No saldrá el diario. ¡Válgame el cielo! ¡Ya vienen esos ratosos! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo, Franklin! ¡Paga la venta! ¡No pagas! ¡Lárgate! ¡Ya no debes mucho! ¡Quedamos 24 horas! ¡No pagas! ¡Embargaremos! ¡Te echaremos a la calle! ¡Es el último aviso, Franklin! ¡Pagas la renta, te largas! ¡Acuérdate! ¡24 horas! Puede salir ya, señor. Franklin, se han ido. ¿24 horas? ¡Oh, imposible! Nada es imposible. El que persevera alcanza. Señor Franklin. Me llamo Ben. Ben a secas. A ver, di, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo es que te llamas? Me llamo Ambrosio y soy de los ratones de la iglesia. Y lo primero que yo haría sería tratar de calentar esta nevera. La chimenea no te sirve de nada. ¿Y qué es lo que propones? Poner el fuego en medio del cuarto. ¿Estás loco? ¿Quieres provocar un incendio? Ponlo en un cacharro de fierro. Inventa algo. Oye, es una buena idea. Arreglar los lentes fue un verdadero problema. Ben había roto los de ver lejos y los de cerca. La única solución era tratar de hacer de los dos un solo par. ¿Cómo haré ahora? Si pongo... No, mejor será... Sí. Eso es. Ambrosio, Ambrosio, ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora con este humo? Mételo en un tubo, sácalo por la chimenea. Debo confesar que aquello distaba mucho de ser estufa, pero al menos... ¡Funciona, Ambrosio, funciona! ¿Ves? Es cosa natural. Ey, si fabricáramos esto, se podría vender. La estufa Franklin sería un buen nombre, ¿no te parece? Sí, me parece, Ben, pero mientras tanto, ¿quieres probarte estos lentes? Y vamos, que tenemos mucho que hacer. Sí. Vaya, vaya. ¿Funciona? ¡Claro! Óyeme, esta es otra gran idea. ¡Lentes dobles! Les llamaré bifocales. Oye, Ben, ¿es este tu periódico? Ese es, Ambrosio. Se llama El Almanaque. Ajá. Sol sale 6:22, se pone 7:43, alta marea 4:20, un gato con guantes no pesca ratón. ¡Ja! Almanaque del pobre Ricardo. ¡Muy pobre! ¿Pero cómo? ¿Y las notas de información? ¡Que sale el sol! ¡Eso sucede siempre, siempre! No es novedad. Bueno, ¿qué es lo que sugieres? Primero cambiarle el nombre, ponerle uno bueno como la Gaceta de Pensilvania. No suena mal. Y después hay que publicar noticias, noticias frescas, muy novedosas, de actualidad. ¿Y de dónde crees que las voy a sacar a estas horas? Yo las conseguiré. Espérame, Ben, ahora vuelvo. Es amigo sincero y todo buen coña. ¡La policía! ¡Qué vergüenza! Pero hubo que darle al juez, ¿eh? Unas cuantas monedas. Ya sabía yo que era fácil comprarlo, ¿eh? A causa del anticuado equipo de bomberos, se quemó el edificio totalmente. Los daños se estiman en 400,043 pesos. ¿Listo, Ben? Listo, Ambrosio. ¡Pues sobre la marcha! ¿T mayúscula? ¡T mayúscula! Dame una S. Dame una S. Luego una A. Luego una A. Dame otra T. Luego una T. Dame una S. Dame una S. Espacio. Espacio. Espacio. Espacio. Punto y coma. Punto y coma. Espacio. Espacio. T mayúscula. Dame una O. Dame una O. Ahora una C. Ahora una C. Una T. ¿No sabes qué? Espacio. ¿Otro espacio? Después. Espacio. Este amigo Franklin dice las verdades, ¿eh? Y bien claras. La esposa del panadero, ¿qué te parece? ¡Criates! ¡Qué barbaridad! ¿Y ya leíste esto? ¿Van a subirnos los impuestos? ¿Y qué me dices del terrible incendio de anoche? Este Franklin lo sabe todo. ¡Y lo escribe! ¿Has leído ya el diario de Franklin? ¿Cómo no? ¿La Gaceta? ¿La Gaceta de Pensilvania? La Gaceta de Pensilvania. Para el anochecer, todo mundo en Filadelfia leía la Gaceta. ¿Ves, Ambrosio? ¡Triunfamos! ¡Qué día! ¡Qué día! Sí, Ben. ¡Qué día! Ahora yo podré pagar mis deudas y tú podrás comer queso. ¡Queso! Hasta mañana, Ben. Hasta mañana, Ambrosio. Cuando Ben iba de paseo, me llevaba en el sombrero. Le hizo una puertecita para que yo saliera a observar. Así podía fácilmente aconsejarlo y ayudarlo sin ser visto. Hola, ¿no es ese el joven Franklin? Él es. Buenas tardes, Ben. Buenas tardes, señor... Gobernador Kidd.

en la historia de las Américas.